Bueno, las 10 y 27 minutos. Ustedes sabrán que venimos siguiendo el tema del conflicto que hay entre los trabajadores y trabajadoras del frigorífico de Bernasconi y la empresa que deja la planta y qué pasa con la empresa que se hace cargo. Bueno, la cosa es que desde la Secretaría de Trabajo convocaron para una reunión, para este lunes a la mañana, entre las partes, estamos hablando de representantes de trabajadores y trabajadoras y representantes de la empresa HB, Sociedad Anónima, que es la firma que todavía tiene manejando la planta del frigorífico de Bernasconi. Bueno, la cosa es que queremos saber qué pasó en esa reunión. Tenemos entendido que se pasó a un cuarto intermedio, que por ahora no hay ningún acuerdo, pero queremos corroborar esa información y sobre todo preguntarle a la gente de la Secretaría de Trabajo qué ha sucedido con los representantes de los trabajadores y también la empresa, ¿qué ha dicho en esa reunión? Vamos a hablar unos minutos con Ana Rodríguez, que es la subsecretaria de Relaciones Laborales de la Secretaría de Trabajo. Ana, buen día. Mauro de Radio Kermés, ¿cómo estás? Hola, buen día, Mauro, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos un ratito a esta hora de la mañana. Contanos qué pasó en esa reunión, si es que hay algún arreglo entre las partes por el conflicto del frigorífico. Bueno, todavía un arreglo no, pero bueno, estamos intentándolo, o por lo menos desde la Secretaría de Trabajo vamos a desplegar todas las herramientas posibles para que los trabajadores les sean respetados sus derechos y logren el mejor arreglo posible. Bien. Nosotros la semana pasada, ante la denuncia que hace el sindicato de diferentes irregularidades que se vienen suscitando en HB, se caratuló un expediente y decidimos en el día de hoy convocar a las partes a una mesa de diálogo. En dicho marco, el gremio manifiesta que los trabajadores están siendo de alguna manera convencidos, obligados a renunciar al anterior frigorífico, que es HB, por la empresa nueva que no sabemos todavía, tienen que acompañar toda la documentación, si hubo una sesión, cuál es el formato legal por el cual esta nueva empresa, que es Metatech, Sociedad Anónima, se ha hecho cargo de lo que es el frigorífico. ¿Ya se hizo cargo la nueva empresa? ¿Ya está funcionando la nueva empresa? Aparentemente, ¿o no? Por lo que manifestó el representante que estuvo en la mesa de HB, ellos habrían, lo que él manifiesta es que habrían alquilado y que están ya en las inmediaciones. Y lo que dice el gremio es que ya hay unos cuantos trabajadores que han renunciado y que esta empresa ya los ha tomado. Pero ¿cuál es el conflicto de esto? Que obviamente al renunciar a HB pierden todo tipo de derecho laboral, indemnizatorio. No hay una continuidad del contrato. Entonces, gente que por ahí tiene una antigüedad importante está renunciando, bueno, a lo que ni más ni menos que lo que le corresponde. Claro. Entonces, ¿y las deudas a los trabajadores de quién es? ¿De la empresa anterior o de esta nueva? En estas condiciones, hoy son de la empresa anterior en primer lugar. Bien. Pero nosotros no podemos permitir, si esto es lo que realmente está sucediendo, ahora vamos a convocar, pasamos a un cuarto intermedio, porque bueno, era importante tener un primer encuentro para que las dos partes establezcan sus posiciones y poder ver cómo avanzar. Con HB lo que nosotros les requerimos es que traigan una propuesta de alguna manera económica, que nosotros entendemos su crisis económica, porque bueno, por supuesto que el frigorífico manifiesta esto, que ante la crisis económica y todo lo que los atravesó, ellos están muy complicados y que no están en condiciones, bueno, pero digamos, de alguna manera hay que resolverlo. Existen figuras legales, hay que buscarle la vuelta, alguna propuesta económica los trabajadores tienen que tener. Entonces nosotros lo que tratamos con este cuarto intermedio es que ellos vean la manera de traer una propuesta a la mesa seria respecto del futuro de estos trabajadores. Bien, ¿y cuál es la deuda que tienen? Los que han, en principio, tienen adeudado sueldo de diciembre y aguinaldo. Lo que manifestaron acá en la mesa es que lo anterior se pusieron al día la semana pasada. Nosotros, por supuesto, pedimos que acompañen los recibos de haberes y la documentación respaldatoria de todo lo que dijeron acá. Y en realidad, legalmente, la figura que correspondería es la de cesión del de la transferencia, traspaso, que se le llama en la ley de contrato de trabajo, en donde la nueva empresa toma con las mismas condiciones al trabajador. Entonces no se, digamos, no se fulmina su antigüedad, no se perjudican sus derechos, hay una responsabilidad solidaria del empleador original y del nuevo frente a las obligaciones laborales, pero bueno, esto no es de la forma en que lo están encuadrando y por eso la posibilidad que tenemos de un conflicto mayor, ¿no es cierto? Claro. Porque la empresa nueva que dice, no, nosotros tenemos que tomar la gente de cero y vamos a arrancar de cero, bueno, nosotros no podemos permitir, si esto es como lo ha manifestado y ha denunciado el gremio, que los estén convenciendo de alguna manera para que renuncien. Nuestro deber es darle las herramientas, informarles y tratar, como te decía, llegar a la mejor solución posible. Por eso, el viernes nos vamos a volver a sentar, en principio, vamos a ver si la otra empresa puede concurrir, si no, lo haremos a más tardar la semana que viene, para poder, bueno, entre las tres partes, digamos, poder arribar al digamos, que se le respeten fundamentalmente los derechos de los trabajadores. Claro, y la gente del gremio pretende que sigan trabajando la misma cantidad de trabajadores que se venía manejando, ¿no? Claro, o sea, ellos no, por supuesto que ellos no quieren que ninguno de los trabajadores se queden sin trabajo, pero en el marco que lo plantean es peor aún, porque vos imaginate que están renunciando, por lo que ellos dijeron acá en la mesa, hay 15 trabajadores que ya habrían renunciado. Entonces, digamos, no podemos, por supuesto que si el trabajador tiene las herramientas, se le informa y es una decisión libre de renunciar, bueno, ya por supuesto que nadie puede obligarlo a nada. Pero lo que el gremio no quiere bajo ningún punto de vista es que los trabajadores se vayan sin por lo menos su pago, su indemnización, si es que HB no va a generar un traspaso con la otra empresa no se va a hacer cargo. O sea, alguien se tiene que hacer cargo de la antigüedad de estos trabajadores. Ese es el punto clave del conflicto. Claro, y que por ahora no se quieren hacer cargo la nueva empresa. Claro, y además otra cosa que también es cierto, si la nueva empresa los toma de cero, ¿quién les asegura a ellos la continuidad laboral? ¿Quién les asegura que en tres meses no los echen? Entonces, bueno, son varias cuestiones que hay que conversar y tratar de llegar a la mejor solución posible. Y así como pudieron sentar a la empresa HB, ¿tienen algún diálogo con la nueva empresa desde la Secretaría de Trabajo? Sí, vamos a comunicarnos con ellos. Ya tuvimos un poco de diálogo hace un rato y la idea es que participen de la próxima audiencia. Vamos a ver si se puede coordinar o cuestiones de agenda, más que nada de ellos, para el viernes, y si no, a más tardar, lo haremos el martes próximo. Bien. Pero sí. Bien. Discúlpame, Ana, ¿vos estás usando un altavoz, puede ser? No. ¿No? Ah, bueno, porque ahí tenía la vuelta mía y la verdad que me molestaba un poco. No, estoy con bien. Altavoz. ¿Y qué, digamos, más allá de estas cuestiones que se van a arreglar quizá el viernes, cómo viste a la empresa? Digamos, ¿qué intenciones tiene? ¿Tiene intenciones de arreglar o ahora que se va dejar en banda a los trabajadores? ¿Qué sensación te quedaron? Buena, a ver, siempre, y lo rescataron las partes también, siempre hubo muy buen diálogo con HB. Creo que por eso nosotros también, más allá de que nuestro deber es defender los derechos de los trabajadores, nosotros entendemos también que la crisis económica nos atraviesa a todos y ellos están realmente preocupados por la situación. Se lo vio muy involucrado al representante de HB y bueno, y que sí, que va a sentarse con la gente que maneja los números a ver qué pueden traer, qué propuesta pueden hacer y cómo podemos avanzar. Claro. ¿Y la cantidad de trabajadores serían las mismas o algunos quedarían afuera? Eso no lo sabemos, porque lo único que nosotros, la información que tenemos, es que serían unos 106 trabajadores los que estaban en el frigorífico, y sabemos que hay 15 que ya habrían renunciado para supuestamente pasar a trabajar a la nueva empresa, pero no tenemos todavía situación del resto. O sea, el resto está esperando o un telegrama de despido o un traspaso, y por supuesto están terminando de acomodar los pagos estos que te digo que le quedan pendientes. Claro. Pero el futuro del resto, hasta que ellos no decidan la estrategia legal, no la sabemos. Claro, pregunto todo esto, Ana, digo porque el frigorífico para Bernasconi es la empresa más importante que tiene el pueblo. Totalmente, Totalmente. Claro, Sí, bien. sí, sí. Por eso vamos a intentar de todas las formas posibles, sobre todo, bueno, esto, mantener la fuente, pero que tampoco ellos pierdan los derechos que les corresponden. Claro. Esta nueva empresa, que es de, tenemos entendido que es de origen chino, ¿no? O son algunos dueños de esa empresa, serían chinos. Sí, eso es lo que dicen. Eso es lo que todavía no lo tienen confirmado. No, nosotros el único contacto que tenemos es de un representante legal que es con el que yo empecé a hablar. Bien, bien. Y desde la Secretaría de Trabajo, ¿van a hacer alguna objeción, si es que lo pueden hacer legalmente, a la compra y al traspaso de esta empresa de una a otra? Digo, si no cumplen con mínimamente los requisitos que tienen que tener los derechos de los trabajadores, ¿se puede hacer eso o es algo impensado? Nosotros podemos sentar nuestra posición de acuerdo a cómo se desenvuelvan el resto de las audiencias. Esperemos no tener más de una o dos más, Bien. pero por supuesto que en el caso de que estos trabajadores no tengan solución de ninguna de las dos empresas o una posición intermedia, por supuesto que nosotros vamos a sentar nuestra posición, que quede obviamente como un antecedente que, a ver, nosotros no tenemos. Digamos, no es vinculante, pero Claro. bueno, creemos que después si hay que hacer un planteamiento judicial, este antecedente va a existir y va a estar y de alguna manera va a servir. Pero bueno, estamos enfocados en tratar de darle las mayores herramientas posibles para que lo puedan solucionar, pero no Claro. vamos a permitir bajo ningún punto de vista que los trabajadores sean obligados a renunciar y que se vayan sin un peso, Claro. porque tampoco les garantiza una continuidad laboral de acá, no sé. Entonces es todo un tema. Si arrancan de nuevo y en el periodo de prueba los echan, Claro. ¿Y entonces son los que ya varios renunciaron ya escenarios. perdieron todo, Ana? ¿Ya perdieron Y todo derecho? en principio sí, los que renunciaron ya, digamos, se desvincularon de la empresa anterior de esa manera. No sé, porque esa información no la brindaron en la mesa, si ya están prestando funciones o si ya firmaron algo con la nueva. Claro, eso no se sabe. Pero bueno, es, digamos, vamos paso a paso con algunas cuestiones que todavía están ahí medias, que no tenemos toda la info, por eso nos parece importante citar a la empresa nueva. Bien, que por ahora pasaron un cuarto intermedio y Sí. En pero principio para la el día empresa viernes, para el día pero si viernes. ellos no pudieran acudir, quizás la tengamos que reprogramar para el martes porque nos parece importante que esté Metatech. Claro, para que estén las dos empresas y los representantes de los Exactamente, y ver trabajadores. qué solución, sí. Bien, y esta empresa que deja la planta, ¿manifestó no tener plata para afrontar lo que debe? ¿O a lo Sí, claro. Milei, no hay plata, habría No, dicho? no de esa forma, pero ellos manifestaron, o sea, el representante que vino se lo vio muy, muy preocupado con la situación, muy afectado realmente, es que no saben. O sea, no tienen forma, no están, no, dice, no estamos hace 4 meses que no estamos mal, que no vendemos, esto se empezó a parar. Digamos, nosotros entendemos que hay un factor extra que no es directamente responsabilidad de ellos, pero bueno, hay que buscarle la vuelta de alguna manera porque tampoco los trabajadores tienen la culpa. Claro. Entonces, ellos son empleadores y bueno, es como yo les digo, creo que previo a esto se podrían haber intentado otras alternativas legales. De mi humilde opinión, pero bueno, ya está. Ahora estamos con esta situación y hay que ver dentro de esta situación cuál es la mejor solución posible. Claro. ¿Y esta empresa que deja la planta tiene otras deudas aparte de lo que le debe a los trabajadores? Digo, pensando en proveedores, en servicios que no haya pagado. ¿Esa situación desde la Secretaría de Trabajo la No conocen? lo No, sabemos, no lo no. saben. Solo sabemos que debe sueldos, que debe aguinaldo y sabemos la situación un poco de los trabajadores, pero del resto de las situaciones de ellos con proveedores y demás, no la sabemos. Bien. Así que el viernes, cuarto intermedio y En posible. principio viernes y si no martes, lo Bien, definimos bien. hoy. Y ya ahora ahí con las dos empresas, o van a tratar. Sí, y el sindicato, por Y el supuesto. sindicato, claro, por supuesto. Ana Rodríguez, muchas gracias por tu Bueno, tiempo con Radio no, Kermés. de nada, gracias a vos. Ana Rodríguez es la subsecretaria de Relaciones Laborales de la Secretaría de Trabajo. Una reunión que se hizo hace minutos entre la empresa que deja la planta del frigorífico Bernasconi, HB, Sociedad Anónima, y representante de los trabajadores y trabajadoras del frigorífico. Por ahora, cuarto intermedio para el viernes. Verán si pueden convocar desde la Secretaría de Trabajo a la nueva empresa que se hace cargo de la planta. Y no lo dijo de esa manera, pero la empresa habría dicho: no tengo plata para afrontar lo que le debo a los trabajadores. ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, puede que este viernes se destrabe algo y los trabajadores cobren lo que les corresponde y después se haga cargo la nueva empresa, que por ahora tiene un representante que no han convocado para esta reunión, pero sí lo podrían hacer para el viernes o el martes de la semana que viene. Por ahora es un inicio de la posible solución del frigorífico de Bernasconi.